Lunes 19 de junio. No hagáis frente al que os agravia. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido hasta nosotros a anunciarnos y proclamar el proyecto que tiene sobre la humanidad, que es el proyecto del reino de Dios. Quiere una sociedad donde Dios sea el rey, el que reine en el corazón de todos nosotros. Y como es un rey y padre, esto lleva consigo que todos los hombres somos hermanos unos de otros. Es la sociedad de los hijos y de los hermanos. Y como estamos hechos a su imagen y semejanza, y Dios es amor, también nosotros somos seres amorosos. Y el amor debe prevalecer siempre entre nosotros. Todas las enseñanzas morales de Jesús derivan de nuestro ser hijos y hermanos, hijos de Dios y hermanos unos de otros, y donde el amor es algo que va en la entraña de Dios y de nosotros. En esta línea, nos parece lógico, y no nos extraña, que Jesús rechace lo de ojo por ojo, diente por diente, y que nos pida que no hagáis frente al que os agravia. Todas las otras indicaciones que nos pide en el Evangelio de hoy, y aunque algunas en un primer momento nos puedan parecer exageradas, van en la misma línea de la filiación y de la fraternidad y del amor entre los hermanos. Una sociedad que se rija por el ojo por ojo y el mal por mal es una sociedad inhumana, donde el amor, lo que nos hace felices, no va a tener cabida. Apuntémonos a la sociedad que nos predica Jesús del reino de Dios, del reino de hijos y hermanos, del reino del amor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.